este sábado lo vamos a tener acá en Concordia. Nosotros vamos a hablar con uno de los integrantes, nos pone muy contento, hablamos de Alfredo Ibarrola. Van a estar en Magma, idem diría la presentación. Alfredo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Cómo te va, Pablo? Un gusto comunicarme con vos, con tu audiencia. Y es verdad, vamos a estar en el lugar homónimo. Ahí nos vamos a enterar por qué se llama igual que nosotros. Es decir, ahí está. No tuve idea. Ahí está. Ustedes ya tienen la explicación, obviamente. Ahora hay que ver por qué este lugar. Capaz se acordaron de ustedes y le pusieron el nombre. En una de esas, pero va a ser la primera vez, ¿viste? Yo no sé qué cantidad de años tiene la fundación. Pero va a ser la primera vez que vamos a estar ahí y nos dijeron que es un espacio muy hermoso, así que pensamos disfrutarlo. Sí, la verdad que es lindo el lugar y la verdad es mucho, obviamente, más cercano en el tiempo de lo que es la conformación del grupo, el querido grupo Magma ya por los 70. Qué lindo esto, ¿no? De volver a recorrer la provincia. Están en gira, ¿no, Alfredo? Sí, estamos en gira, hemos tomado esa decisión hace dos o tres meses, porque estamos justo tratando de editar y sacar un disco, el décimo disco de Magma, que saldrá ya por noviembre. Entonces, previo a todo eso, estamos haciendo una gira por Entre Ríos, por ciudades de Santa Fe, y va a culminar en noviembre en una presentación en Buenos Aires, con la presentación del décimo disco de Magma, que fue grabado en vivo, precisamente con invitados y un poco anticipándonos al festejo de estos 51 años ya, ¿no? Terrible, terrible trayectoria. Es lindo esto de salir de nuevo a la ruta, ¿o no, Alfredo? ¿Qué te genera esto de recorrer escenario? Me imagino que también el encuentro con mucha gente en estos años que han transcurrido de trayectoria van dejando por diferentes lugares. Sí, yo te diría que la gira, subirse a un vehículo, a una combi, y salir a girar y a mostrar la música de uno en distintos lugares, es en gran medida el ideal de los músicos, ¿no? Lamentablemente muchos no lo pueden hacer porque dependen de una cantidad de cuestiones. Nosotros hemos podido en el curso del tiempo, en ciertos aspectos, ser un poco autónomos, pero aún así, con la situación difícil que se vive, nosotros siempre necesitamos de apoyo y de la voluntad y del aporte de la gente de cada lugar, en el sentido de que ya que llegamos, poder contar con la presencia de ellos. Ahí cierra un poco el círculo, ¿no? Pero es hermoso salir de gira porque es una ciudad tras otra, distintos públicos, distintas personas, y como vos decís, reencontrarnos por nuestra larga historia, reencontrarnos con una cantidad de gente en cada lugar que conocemos desde siempre, ¿no? Colegas, comunicadores, público en general, gente que nos sigue de distintas maneras, y esto va a pasar también en Concordia, obviamente. Sí, la verdad que yo contento por las expectativas que ha generado, por lo menos acá en el programa que venimos diciendo que llegan a Concordia, se ha generado muchas expectativas y la verdad que nos pone sumamente contento. ¿Con qué nos vamos a encontrar el sábado en la presentación, un recorrido por la historia, Alfredo? Sí, exactamente, porque los otros días, precisamente por este tema, nosotros estábamos recorriendo un poco el repertorio de que estamos haciendo en los distintos lugares donde hemos ido ya en este marco de la gira, y tenemos temas que están en los distintos discos, los 9 discos que ya tiene Magma. Hay temas de todos esos discos, ¿no? Porque eso no fue premeditado, surgió, y evidentemente tiene que ver con que nosotros estamos aprovechando a hacer como una especie de recorrido musical de toda nuestra historia, pero versionado a la actualidad de Magma, en el sentido que en este momento Magma es un trío con Alberto Felici en la voz, con Pancho Torres en guitarra y bajo, y yo en teclados, pero que como Magma siempre ha sido un grupo abierto, que ha integrado una cantidad de músicos en distintas épocas, siempre decimos que en este momento nos encuentra como trío, pero que es un grupo que en cualquier momento puede tener el aporte de los distintos músicos que han pasado por Magma. Así es que lo que se va a ver el sábado a las 21 horas en Fundación Magma va a ser eso, un recorrido musical por la historia a cargo de esta gira. Alfredo, obviamente el grupo surge allá por los 70, 74 más puntualmente, épocas convulsionadas en la Argentina. ¿Hoy te preocupa este escenario de la cultura? más allá de que hermoso realmente que vengan a Concordia y disfrutar, ¿te preocupa este escenario que atraviesa la Argentina? Te hablo puntualmente de la cultura, que es el palo, la música, el teatro, hoy la están pasando bastante mal, ¿o no? Sí, no, totalmente. Totalmente. Nosotros estamos preocupados, como mucha gente, y no solo gente de la cultura, sino gente de la sociedad en general, por cantidad de situaciones que se están dando en el campo de la cultura, en un momento muy, muy, muy delicado, con riesgo de una cantidad de derechos adquiridos que se pierdan, y algunos ya perdidos, ¿no? Que eso es lo terrible. Y lo que te quiero decir es que nosotros, además de preocupado, lo que estamos haciendo con la gira es en cierta medida hacer lo que podemos hacer desde nuestra actividad, que es la música, la cultura, y desde nuestro momento también de vida, desde la edad que tenemos. Es decir, nosotros estamos haciendo como una especie de militancia a través de la música, militancia cultural, tratando de llegar a los lugares, porque creo que lo que puede llegar a salvaguardar un poco la situación que se vive o mejorarla es el volver al encuentro cara a cara con la gente de cada lugar. Yo creo que está tan fragmentada esta sociedad que por ahí la cultura va a tomar ese rol de poder volver a unir de a poquito los pedazos que están rotos, y nosotros en el cara a cara, en la llegada a cada lugar, se da esa comunión, porque ponemos todo de nuestro lado, y evidentemente la gente que va a los lugares donde estamos recibe en cierta medida ese mensaje. Y lo que se produce, lo que se ha venido produciendo en esta gira, es muy rico en cuanto a la respuesta de la gente, ¿no? Es decir, más allá de que si les guste mucho o poco lo que se dice, lo que se toca, creo que se da una especie de complicidad que nosotros consideramos que es muy positiva. Lo que decís, Alfredo, igual alentador es un escenario para vos como artista, obviamente, ver una movida cultural importante en Entre Ríos. ¿Te pasa esto, observar esto, muchos pibes jóvenes involucrados con la música, con el arte? ¿Es bueno eso como escenario, no? Sí. Entre Ríos siempre ha tenido mucho movimiento, mucha creatividad, mucho talento que se manifiesta de distintas maneras, no solo en la música, ¿no? En todas las artes. Y ha sido destacada, es destacada Entre Ríos, no solo a nivel nacional sino internacional. Hay exponentes de la música, de las letras, de la plástica, notables que han trascendido los límites de la provincia, y ese movimiento está ahí porque siempre está subyacente, a veces un poco más sometido, más subterráneo, más escondido, pero siempre está. Y yo creo que ese es el reservorio de un futuro mejor, ¿no? Sobre todo porque hay mucha gente joven, ¿no? Es decir, donde vos ahí ves que hay como una especie de continuidad y herencia que tomará la posta, o ya la está tomando, como para que esto pueda mejorar. Yo siempre sostengo que la cultura y la educación son decisivas, ¿no? Para la identidad de un pueblo, para la independencia, para la autodeterminación, para la libertad, la verdadera libertad. Yo creo que es fundamental. Y bueno, lo apuesto a eso, creo en eso. Perfecto, la verdad que genial. Alfredo, ¿y cómo está Magma? Más allá de que obviamente sabemos que es una fusión de estilo, más allá de lo que es netamente musical, también está la poesía. ¿Cómo está en el momento de la creación? Sabemos que riquísimo material en estos nuevos discos que han pasado y el que se viene, pero ¿cómo está Magma en la creación? Muy bien, ha coincidido desde la pandemia, post pandemia y de ahí para acá, con un momento creativo muy interesante, tal es así que hay tres o cuatro puntualmente trabajos, cuatro obras, cuatro músicas y con letras que vamos a tocar en Concordia, que no están grabadas en ningún lado, que son nuevas y que vienen presentándose en los distintos lugares en esta gira, ¿no? Además de eso, todo lo que yo te decía del recorrido por distintos momentos del grupo, a través de temas que están grabados, ¿no? Sin duda. Y todo replanteado, digamos, con la formación actual. Porque eso es lo que tiene la posibilidad de la riqueza de si tenés más o menos instrumentistas y más o menos posibilidades. Siempre ver la manera de que eso suene de la mejor manera. Y respecto a las letras, yo te digo que por ahí nos sorprendemos, pero además no, en cierta medida nos asustamos de la actualidad que tienen letras escritas ya por los 80. ¿Viste? Sí, por los 90. Es decir, son letras que podrían haberse dicho que están escritas ayer. Sí, tal cual. Siempre lo analizamos y decimos, che, pero mirá lo que en aquel momento se planteaba. Bueno, eso habla no solo de que, no, porque no nos queremos arrogar que hemos sido vidente, digamos, o anunciadores del futuro, pero nos preocupa por el lado de que hay cantidad de cosas que siguen estando irresueltas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros desde la música y de las letras aportamos nuestro granito de arena. Uh-huh. Alfredo, y teniendo en cuenta, aprovechando tu gentileza de charlar con nosotros, también te quiero preguntar cómo convive Magma 50 años de trayectoria con lo que es la tecnología, las plataformas. Algunos, viste que hablas con algunos de la música, te dicen que lo ven favorable, otros dicen, bueno, hay que analizarlo más profundamente. ¿Qué le pasa a Magma y a vos puntualmente, Alfredo, con respecto a esto de las plataformas, la música, los dispositivos? Bueno, las plataformas sirven para como un elemento de difusión nuevo de los últimos tiempos, de las últimas épocas, y han reemplazado, por ahí lamentablemente han reemplazado otro tipo de posibilidades de difusión, como son los medios escritos, pero son útiles en el sentido de que permite llegar como mucho más horizontalmente a muchísima gente. Nunca se va a reemplazar, así como el libro digital no va a reemplazar al libro de papel, eso también pasa con el tema de la música. Y en cuanto a los derechos, se ha ganado en el tema de poder llegar, cualquier persona puede acceder libremente a toda nuestra música, por ejemplo, entrando a YouTube Magma Argentina, pero así también se ha perdido en derechos, porque ahora la música, el músico deja de percibir lo que significa el derecho por su creación. El tema de Spotify y demás, lo que realmente se retribuye al músico, al creador, por cada reproducción es ridículo. Entonces, en ese aspecto se ha perdido. En el aspecto de poder llegar masivamente, se ha ganado. Pero bueno, nosotros nos vamos, y en cuanto a la tecnología, en cuanto a los recursos, nosotros siempre hemos tenido que estar medio cerca, porque nuestra propuesta combina elementos acústicos con elementos eléctricos y tecnológicos, así que tenemos que estar en cierta medida a tono, en la medida que nosotros podemos. Ya nos ha pasado por encima, como a muchos, agarrás un pibe de 12 años, yo tengo un nieto de 12 años, 13 años, que él agarra un celular y lo descoce directamente, y uno se siente un ignorante tecnológico. Pero bueno, es la ley de la vida, esto es vertiginoso y uno se va acomodando como puede. Perfecto. Alfredo, realmente un gustazo haberte tenido en el programa, me encantó charlar con vos. Bueno, acá te están mandando saludos, gracias a Vicky Sherman, que estuvo también ayudándonos en la producción para tenerte. Reiteramos la invitación, mañana Fundación Magma, a partir de las 21, un recorrido por la historia de Magma. Alfredo, te agradezco un montón y te quiero mandar un fuerte abrazo acá del programa Mañanas del Sur. Bueno, déjame agradecer cortito, no solo a los medios de comunicación, sino a la gente, toda la gente que ha hecho nota, que ha buscado difundir y apoyar, como es el caso tuyo, sino también a Vicky, obviamente, porque ha tenido mucho que ver, a Alejandra Franco, que ha tenido mucho que ver, a el hijo de un amigo entrañable mío, que cantó allá por los 70, que es Facundo Mendoza, que vive ahí junto a su mamá, Marilín, que viven ahí en Concordia. No me quiero olvidar de nadie, pero gente con la cual hemos tenido la posibilidad de empujar esto, mover un poco esta historia, que sabemos que es difícil, pero si no fuera por ellos, tal vez no hubiera sido posible llegar a Concordia. Así que déjame que les mande un profundo agradecimiento a ellos. Ahí está, buenísimo. Alfredo, un fuerte abrazo y un gustazo que estén en Concordia. Bueno, será un gusto para nosotros también. Un abrazo. Perfecto, ahí está. Qué linda charla, qué lindos recuerdos. Bueno, Pablito, nuestro operador, tematizó esto con varios temas de Magma ahí que pudieron disfrutar.